¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. Esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito. Y frente al control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, por acá saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, Randall Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, besos, abrazos a mapuches. A todas y todos ustedes, nuestra gente de barrio, nuestra gente de Caracas, nuestra gente de las urbanizaciones, nuestro pueblo hermoso y querido. Y estamos abriendo la ventana muy contentos el día de hoy con la cantidad de buenas noticias y de cosas que se inauguraron, que arrancaron el día de ayer. Felicitamos desde aquí a una obra que beneficia a todos los habitantes de la zona de Guarenas, Guatire, Nueva Casarapa, que fue la inauguración de este distribuidor de Casarapa. Pero fíjate, con este distribuidor se benefician más, imagínate la cantidad de personas, más de 2 millones de personas. Exactamente. Estamos hablando, porque la gente que va a Higuerote y toda esa vía también se beneficia de este distribuidor. No, exacto, a Higuerote, hacia Puerto La Cruz, que va hacia occidente hacia del país. Hacia el oriente. Hacia el oriente, perdón. Bueno, está la inauguración del distribuidor Casarapa, también esto me parece una de las obras más bonitas, ¿no? Inauguradas en los últimos meses, que fue la Escuela para la Diversidad Funcional en Barlovento. El presidente de la Corporación de Desarrollo del Estado Miranda, Elías Agua, y la ministra de Educación, Marian Hanson, inauguraron este martes la Escuela de Diversidad Funcional Comandante Hugo Chávez en el municipio Acevedo, población de Barlovento, en el estado Miranda. Este es un complejo educativo nacido a través del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, que incluye un centro de educación inicial Simoncito, la escuela primaria y la técnica Robinsoriana y Zamorana, todas especialmente dirigidas a niños y adolescentes con necesidades especiales. Es decir, ese presidente que decían que se llamaba mongólicos a los niños con Down, que despreciaba a la gente con discapacidad, pues ha inaugurado un centro público con la mejor educación, incluso con servicios médicos, fisioterapeutas, para atender a esta población de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, con discapacidad. La idea es que muchos de ellos, en la medida que vayan avanzando, ¿verdad?, se puedan integrar, porque es uno de los planes del gobierno, que los niños y niñas con discapacidad se integren en las aulas con los niños que tienen todas sus capacidades. Porque no estamos hablando ni de personas enfermas, ni de personas peligrosas, ni de personas que valgan menos. Son seres humanos, niños, niñas, adolescentes, iguales que cualquier otro, con una condición de discapacidad que puede ser invisual, intelectual, motora, pero tiene, a pesar de la discapacidad, tienen muchas capacidades y potencian para compensar el resto de sus capacidades por la que le falta. Sí, porque la misma situación de algún tipo de discapacidad, como tú has dicho, potencia otras capacidades, claro, que normalmente cualquier ser humano no tiene, o por tener las, entre comillas, las plenas facultades de todos sus sentidos y de toda su estructura corporal, bueno, a lo mejor no desarrolla otras capacidades el ser humano. Y estas personas, con alguna necesidad especial, desarrollan muchas otras virtudes que el ser humano normalmente, claro, no tiene. Es más, incluso con las discapacidades intelectuales. Rebobinemos, vamos a meter el casete de VHS. Y rebobinemos la película. Hace como 20 años, cuando uno le hablaban de un niño autista, uno se imaginaba la peliculita de esta gringa de Despierta, hijo. Entonces el niñito moviendo las manos, meciéndose. Pues resulta que dentro del síndrome autista, ahora se le conoce también como una variante, que es el síndrome de Asperger, y resulta que Messi, el grandísimo jugador de fútbol, es Asperger. Bueno, hay unas investigaciones que apuntan hacia allá y casi no, están y hay mucha gente. Y hay mucha gente famosa, yo no sé si es Bill Gates, que también es Asperger. Bill Gates es Asperger. Sí. Y entonces tenemos a Bill Gates, tenemos un Messi. Nada que ver con esos niños que nos ponían hace 20 años aislados del mundo. O me siento hacia adelante y hacia atrás. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nada. Si tú a los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, les das la educación y la formación adecuada, prácticamente desde que empiezan a gatear, pueden estudiar en las mismas escuelas que los niños con todas sus capacidades, pueden sacar una carrera universitaria y pueden hacer una vida totalmente normal. Y a esto apuesta el gobierno revolucionario, claro. Enza, a esto apuesta. Porque fíjate, ¿qué pasaba antes? Cuando tú nos remontas allá, tipo VHS, rebobinamos el VHS. A los años 70, 80, ¿qué pasaba? Inclusive antes, ¿no? Y desde mucho antes. ¿Qué pasaba con las personas con algún tipo de discapacidad? Los echaban en un rincón. No, ¿y cómo, y cómo los llamaban? Minusválidos, discapacitados, o sea, con esa forma peyorativa. No, y a las personas con discapacidad intelectual, mira, no tenían educación para ellos, no tenían colegios especiales para ellos, no tenían una públicos, pensión. Porque privados sí, y te sacaban un ojo de la cara y no les enseñaban nada. Pero exacto, ¿y qué les enseñaban? No los involucraban, los trataban como personas enfermas. Sí, ¿no? Sí, exactamente, así. Y entonces, esta situación evitaba que estas personas pudiesen comportarse como cualquier persona normal y relacionarse como cualquier persona normal con el resto del mundo. ¿Qué ha pasado en los últimos años para acá? Que han salido, por cierto, toda esta cantidad de figuras públicas que son Asperger. Que son Asperger, por ejemplo. Es más, hasta los colocan como héroes. ¿Qué ha pasado? Bueno, diferencias en los sistemas educativos. Uh-huh. Diferencias no solo en el mundo, pero también acá en Venezuela. Diferencias en cómo se concibe ya no esta deficiencia que puedan tener o esta discapacidad que puedan tener, ya no se concibe como una enfermedad, sino como sencillamente una discapacidad. Una discapacidad con muchos problemas a superar. Claro. Y de esta forma se integran a estos compatriotas, a la sociedad, que es lo que queremos. No, y esto es algo, señores, totalmente gratuito. Y una de las cosas positivas es que no está centralizado en Caracas, que se abrió en Barlovento, se abrió en Miranda, en una zona con muchas poblaciones, en una zona que si bien la parte costera es turística, pero también es una zona rural. No se está abandonando el pueblo que está en el campo ni en las zonas rurales. Fíjense ustedes que esta escuela, ¿verdad? Este centro de educación inicial, este centro de educación abarca un centro de diagnóstico, orientación y formación para la diversidad funcional, que está conformado por un equipo interdisciplinario que efectúa jornadas de evaluación de niños y adolescentes y propone estrategias para lograr su permanencia y prosecución dentro del sistema educativo regular. La ministra Hanson destacó que este proyecto forma parte de la transformación de la educación inicial en el país, una instrucción del presidente Chávez. De este modo, la escuela cuenta con las tendencias más modernas en este campo, puestas a disposición de los niños y jóvenes con necesidades especiales. Fíjate, porque eso es lo que está buscando el Ministerio de Educación, y los primeros y muchos que se oponen a esto son precisamente los docentes. Hay docentes que no quieren tener niños especiales en sus salones. Y lo sé de muy buena fuente, porque yo yo inicié los estudios de componente docente en el Instituto Pedagógico de Caracas. Y los profesores de allá del pedagógico, que se supone que están formados, ¡qué horror! No es que no pueden mezclar a los niños. ¿Cómo hace uno para tratar con un niño con Down? Para tratar, no, que eso no puede ser. Bueno, fórmate. Los mismos docentes no quieren. No quieren que los niños con necesidad, o sea, habrán excepciones, sí, seguro, pero no quieren que los niños con discapacidad se formen en las mismas aulas que los niños. Bueno, que los niños convencionales. Con todas sus capacidades. En todo caso, la pregunta que hacen, ¿qué hacemos? Bueno, fórmate, espacios hay para formarte como docente y prepararte para recibir a cualquier persona y educar a cualquier persona. No sé, si le tienen miedo a la formación, bueno... No, qué triste por algunos docentes. A lo mejor será mantener el guiso de estas escuelas medio piratongas, sí, de niños con necesidades especiales que le sacan a los padres un ojo de la cara por hacerle fisioterapia o por enseñarles braille. Usted me habló del distribuidor por allá en Guarena. Uh-huh. Usted me habló de esta escuela para personas para niños y niñas con discapacidad. Seguramente usted me va a hablar también de lo del sistema de orquestas, que ayer recibió un tremendo... Sí, apoyo, señor, respaldo por supuesto, del gobierno ese nacional. Plato fuerte. Ajá. Sí, señor, bueno, fíjense ustedes que el presidente Maduro inauguró la Villa Musical Panamericana, que bueno, que queda, es la primera fase, ojo, la primera fase de la Villa Musical Panamericana en Guarenas. Junto con Siria Flores y el maestro José Antonio Abreu, el mandatario nacional, al que aprobó 47 millones de bolívares para culminar toda la obra diseñada por el maestro Abreu y del Sistema Nacional de Orquesta Simón Bolívar, aseguró que una de las metas planteadas es la masificación cultural. Porque al masificar la cultura se reduce la delincuencia, señores, y se reduce la corrupción y se reducen los vicios. Pues bueno, una de las metas planteadas en la masificación cultural es que para finales del año 2013 se incorporen al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela unos 100.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por lo que ya entregó al maestro Abreu un punto de cuenta con 1.200 millones de bolívares. El presidente Maduro dijo que el plan de crecimiento cultural tiene un punto óptimo, el cual es 1 millón de muchachos para mantener la masificación de la cultura musical con máxima calidad. Detalló que la meta y el sueño es que existan más de 1.5 millones de músicos y jóvenes del sistema de teatros, niños y jóvenes que no van a tener en sus manos armas para matar, ni van a tener en su corazón odio o locura consumista para matar por un par de zapatos o por un celular, sino que van a tener cultivado el amor que reciben. Entonces fíjense ustedes, esto, un montón de obras importantes, que es lo que reseña la prensa. El hombre araña, Maduro se metió con el hombre araña, por el amor de Dios. Fíjate, hacia ese comentario iba. Hacia lo del hombre araña. Hombre araña, hombre araña. El punto está en que, fíjate lo que pasó, estamos hablando de 1 millón de muchachos que van a ser músicos y están formados para ser músicos. Estamos hablando de una villa musical que fue fundada en su primera etapa. Estamos hablando de la cantidad de muchachos que van a recibir una formación adecuada. Personas con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, que van a recibir formación adecuada a sus necesidades. Y la prensa lo que publica es que Maduro se metió con la película del Hombre Araña. Sí, porque refirió al presidente. Decía Chávez, bueno, que da antivalores, que lo que fomenta es la violencia. Decía el presidente que, bueno, que estuvo viendo en estos días, él mismo estuvo viendo... en un canal de televisión de esto, la repetición por enésima vez de todas estas películas, de la película El Hombre Araña, creo que se refería a la tercera parte, ¿no? Que, uh-huh. Y dijo que desde que empieza hasta que termina eso es pura violencia, pura muerte, y que resulta muy atractivo, y lamentablemente es así, muy atractivo todo este espectáculo de la muerte que se nos muestra a través del cine. En nuestra página web www.albaciudad.org hay un trabajo especial, para variar, de este excelente comunicador que es nuestro compañero Luigino Bracci, que otra vez se lanzó un trabajo magistral sobre el análisis de los contenidos. Y allí está cómo tergiversaron los medios toda la información, invisibilizando el contenido ejemplar de la lucha contra la violencia que está encabezando el gobierno revolucionario. Es decir, por un lado se está luchando contra la delincuencia, por un lado hay promoción de cultura, de deporte, cultura de sano para la vida, de educación. Estamos hablando que más de 10 millones de estudiantes empezaron las sobre clases. Sobre eso quiero hablar ahorita. Ajá. Entonces, todo esto se invisibiliza para ridiculizar al presidente por haber hablado mal del hombre araña. Yo no sé a cuántos le dolió lo del hombre araña. Allá ellos. Bueno, pero es que lo mismo siguen con el presidente Chávez. Pero es que fíjate una cosa. Ayer yo arranqué la ventana diciendo, oye, ¿cómo es posible, no? Que cuando venía para acá vi los titulares de la prensa y veo que las últimas noticias para ellos, su titular de primera plana, es que el primer día de clases arrancó flojón. Claro que siempre arranca flojón porque los padres son unos flojones que nos llevan a los niños a la escuela el primer día de clases. Yo me pregunto, ¿eso es noticia? Bueno, pero eso es noticia, si eso pasa todos los años, eso ya no es noticia, eso es repetir más de lo mismo. Es que déjame explicar, digo yo, caramba, esa es la noticia de primera plana, algo que ocurre desde hace décadas, y vamos a estar claros que el que siempre haya ido a clases el primer día, que levante la mano. Yo. La levanto. Eres una de las excepciones. La levanto, porque usualmente los padres dicen, no, que los niños no van a hacer nada, que el primer día en realidad los ponen a jugar, ay, que se quede durmiendo un día más, me da flojera levantarme más temprano para llevarlo a la escuela. No. Entonces la mayoría de los padres se agarran el primer día de clase como que una extensión de las vacaciones de los muchachos. Eso no es noticia, pero yo decía, oye, ¿cómo es posible que el titular de primera plana sea este? Que es algo que ocurre todos los años desde hace 40 años. Por lo menos. Por lo menos. y no digan nada, que no sea noticia, que a los niños se les entregaron los libros gratis, que la el programa Canaimita se extendió de primer grado a quinto año, que a los chamos les dieron su constitución ilustrada, que se rehabilitaron 1000 escuelas, que encima las escuelas que están destrozadas en el estado de Miranda las está asumiendo el Estado Nacional para repararlas, para que los niños mirandinos inicien clases. Eso que son cosas realmente importantes, que son noticias. Eso estaba totalmente invisibilizado. Y bueno, y por lo visto, porque ojo, a mí Maduro no me envió un tuit ni me mandó un correo para que hablara sobre eso en la ventana ayer en la mañana. Es sencillamente sentido común. Y el presidente Maduro en la tarde dice, señores, la prensa nacional y regional está cartelizada contra el gobierno y todo lo que hemos hecho lo opacan, no dicen absolutamente nada. No, agarran, mira, todos los actos del presidente, y fíjese usted, saque usted mismo sus conclusiones, le invitamos, le invitamos a hacer este ejercicio. Cuando ocurra una nueva transmisión presidencial, véala, pero véala completa. Véala, vamos a hacer ese ejercicio, ponernos como ejercicio. Vamos a verla completa. Y vamos a tratar de adivinar qué frase de las que diga el presidente Maduro va a ser la que los medios van a colocar como noticia. Porque eso es lo que han hecho. Sacar frases de contexto. Lo hacían con Chávez también, vale. No puede ser que haya gente que todavía no haya aprendido. Sacar frases de contexto, eso lo convierte, esa frase descontextualizada. Lo convierten en un loco, como hacían con Chávez. Y la convierten en noticia, en una noticia balurda, en una noticia, pintoresca, ¿no? Y el contenido fuerte de lo noticioso lo eliminan. Lo eliminan, pero lo borran. Ayer la noticia del sistema de orquestas era para que le diera la vuelta al planeta. Era para que fuera el titular de primera plana. ¿Sí? La noticia de este distribuidor en Guarenas, Guatire, que beneficia a más de 2 millones de personas. Estamos hablando de 2 millones de personas. Bueno, les robaron la información estos medios a 2 millones de personas, por lo menos. Esa información de ese distribuidor. Se la robaron. No, se la roban y no te extraña que mucha gente que te vive en Nueva Casarapa, que es de oposición, ve el distribuidor y dice, ay, se lo hizo Capriles. Seguro que eso lo hizo Capriles. Y entonces, ¿qué pasa con toda esta situación? Le secuestran la información, le ponen como, lo utilizan, ojo, no se deja utilizar, lo utilizan como ese burrito al que le ponen la zanahoria enfrente para que vaya caminando. Le ponen la zanahoria y con una caña para que vaya caminando. Y la carnada que están utilizando es la noticia banal. Al muy estilo de la prensa del corazón española, al muy estilo de la prensa del corazón británica, que oculta lo que en verdad le importa y le interesa al pueblo y banaliza la noticia. ¿Para qué? Para tratar de malponer al gobierno revolucionario. Haga ese ejercicio. Y vamos a ver cuántos la pegamos al día siguiente con lo que refleje la prensa. Sí, porque mira, es que ya la conocemos, ¿vale? Ya la conocemos. Vamos a estar claros, nos están robando toda esta información. Información que no está llegando bien a la gente. Y que definitivamente están montados estos medios, como siempre lo han estado. Pero en este momento álgido de la vida nacional, están montados una conspiración tremenda junto al gran poder económico del país. Exactamente. Bueno, el presidente Maduro denunció que la prensa nacional y regional está cartelizada contra el gobierno, que están buscando desestabilizar el país, buscan crear condiciones para una explosión social, para graves problemas de estabilidad económica, y que eso es todos los días. Criticó la posición política y antipatriótica asumida por los dueños de los medios de comunicación privados, quienes han ordenado crear una matriz de opinión en la prensa escrita. Pues estamos hablando de la prensa escrita. Esa es la que está peor. Que menosprecie la importancia del reinicio de clases en el país. Lo que yo dije, sí. Oye, ¿cómo es posible? O sea, está flojo el primer día de clase con tantas cosas positivas que arrancaron el día de ayer. Lo del movimiento de teatro César Rengifo. Fueron tantas cosas positivas. Tantas cosas y totalmente ocultadas. O sea, no, la prensa privada no dijo niñe de nada de eso. Entonces dice Maduro, ¿quién puede sentir amargura que empiece el año escolar ante la felicidad de niñas y niños que se levantan de padres y madres felices porque ese día planchan los uniformes de sus hijos? Bueno, yo no me alegraría por planchar un uniforme, sino que por fin el chamo va a estar metido en el colegio, entonces ya no ando con, con las nalgas en dos manos viendo a ver qué hago con el muchacho que está sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, padres y madres felices y tal, y que llevan a los niños a las escuelas. Destacó que uno de los principales logros de la democracia revolucionaria es la garantía de educación pública, gratuita y de calidad en el país, la cual se caracteriza además por la entrega de libros de forma gratuita para la formación integral de niñas y niños. Pero si vemos los titulares de la prensa burguesa, de los apellidos, están comprometidos en un plan para destruir la revolución bolivariana, dijo Nicolás Maduro, quien nos invita a todos y a todas, a todos los revolucionarios, a contrarrestar esto a través del Twitter. Porque mira, si de verdad que, por ejemplo, la página web del Correo del Orinoco está excelente, la del Ciudad Caracas está excelente, la de ABN, todas esas informaciones están allí, retuiteémosla a través de las redes sociales, divulguemos. Pero más allá de las redes sociales también, los medios alternativos, los medios comunitarios, los órganos divulgativos de nuestras barriadas. Allí tiene que estar toda esa información que nos están secuestrando, señores. Estamos nuevamente bajo asedio mediático. Terrible, porque nos están robando información de interés nacional para el beneficio de unos pocos. Bueno, y vamos a ir a la pausa, y en honor a esta inauguración de la Villa Musical Panamericana, este lindo tema de Andrea Bocelli y Marta Sánchez, ¿quién? Que se lo dedican, ¿a quién? A la música. Vivo por ella. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocarla suavecita en mi piano. A veces triste, la muerte no existe si ella está. Valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella en un hotel. Como brilla fuerte. Vivo alta. Por ella en propia piel. Así, feliz, sincera de por vida.

fallecidas. Lo que ocurrió, según explicó la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, dos bandas que se empezaron a pelear entre ellas por el control del penal. Y bueno, hay un lamentable saldo de 16 personas fallecidas, todas ellas estaban presas por homicidio. No obstante, dijo la ministra que toda vida es sagrada y que toda muerte es lamentable, ¿no? Por supuesto que ya los medios de comunicación de la derecha están haciendo fiesta con esta información. Pero, las agencias internacionales de prensa, de noticias, EFE, está haciendo AFP. Fiesta, AFP están haciendo fiesta con esta información, ¿no? Bueno, esta información sí, usted la va a encontrar en la llamada prensa libre, ¿no? Uh-huh. Esta información sí la publican con lujo y detalle, con todo. Y si pueden haber fotos, mejor, se privan aquí en nuestro país de colocar fotografías, porque ya sabemos que hay una legislación sobre el tema, ¿no? Porque no podemos estar promoviendo a través de la prensa fotografías de ese tipo, aunque hay periódicos que las sacan y en sus partes internas y todas estas cosas. Pero nosotros lo que ponemos en el tapete acá, por supuesto con lo lamentable de lo sucedido en esta cárcel donde dos bandas rivales se enfrentaron, una situación que por cierto ocurre en cualquier país del mundo, por más desarrollado que se diga que es, o por más pobreza también que haya. En cualquier país del mundo ocurre riñas carcelarias, en este caso un saldo de 16 personas fallecidas, lamentablemente. Coincidimos con la ministra en que toda vida es sagrada. Las personas involucradas eran bandas, bueno, que estaban cometiendo actos delictivos también dentro del penal, y obviamente el asesinato que acabó con sus vidas fue uno de estos que se suma, pues, a los actos delictivos. Pero esto la prensa sí lo refleja. Bueno, mira, con lujo y detalles. Mira las joyas de la agencia de noticias EFE cómo abren este análisis. La muerte de 16 presos en una cárcel venezolana a causa de una reyerta volvió a poner sobre el tapete y en negritas la crisis crónica que sufre el sistema penitenciario nacional y la situación de hacinamiento y violencia. Ahí no te ponen que se han ido desocupando, ¿no? Que se ha ido solucionando el problema del hacinamiento. No te colocan que ahora los privados de libertad no solamente están trabajando en talleres, sino que están siendo formados en deporte, no, que hay un sistema de orquestas penitenciario, un sistema de teatro penitenciario. Y la lucha está dando por la eliminación esta de los retardos procesales, esta lucha que está dando desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, vale. Abrazo Partido. Bueno, esto no lo publican, ni lo va a encontrar usted. Entonces, en estos medios. Bueno. Ah, pero nadie habla de la crisis crónica dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, donde se produjo una masacre en estos días dentro de la Armada de los Estados Unidos. ¿Cuántos muertos hubo en la masacre? Hasta donde sé, 8 muertos, hasta donde sé. Incluyendo a algunos de las personas que cometieron esta fechoría. Pero eso no lo dicen en ninguna parte. ¿Ah? Que hay una crisis crónica dentro de las instituciones en los Estados Unidos. Ah, no, porque eso no es noticia. No, entonces aquí está, por ejemplo, esta ONG financiada por la USAID, el Observatorio Venezolano de Prisiones, que siempre tiene la cucharita metida cuando hay alguna reyerta, algún problema en las cárceles. 69 internos murieron en la cárcel de Sabaneta entre enero y septiembre por violencia. ¿A dónde sacan ustedes esa cifra? Bueno. Entonces, bueno, pero lo que no te dicen los medios es lo que dijo Iris Varela al respecto. Que la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, calificó como un acto de complicidad la salida y entrada de reos a la cárcel nacional de Maracaibo, mejor conocida como Sabaneta. Es producto de las mafias. Se están combatiendo porque hay un mecanismo que está funcionando. Antes salían y regresaban y no pasaba nada. Hay complicidad, pero no me compete hablar de eso porque no soy organismo de investigación. Otra de las cosas que dijo es que el Quique, el plan de Sabaneta, fue detenido el 27 de agosto en las adyacencias del Centro Comercial La Misión, ubicada en el sector Sabaneta de Maracaibo. Este es el tercer plan que han capturado en menos de un mes. El ampón se encontraba en compañía de otros dos reclusos del recinto carcelario, identificados como Tommy Balbuena y Edixon Hernández. Dos delincuentes que también habían salido de Sabaneta murieron tras un enfrentamiento con Patria Segura la semana pasada. Varela informó que hay más de, oigan esto porque esta información es importante, hay más de 100 funcionarios de la Guardia Nacional investigados por tráfico de armas en las cárceles y funcionarios funcionarios civiles del ministerio, 62 personas. Hay que acabar con la cultura del malandreo. Hay cárceles donde ya no hay armas, manifestó en entrevista con Vladimir Villegas en Globovisión. Desde que se creó el ministerio, se creó un mecanismo conjunto. La Guardia Nacional tiene el control de la puerta. Los custodios deben requisar a la guardia. Antes no los requisaban. Ahora los custodios requisan a la guardia y la guardia a los custodios. No voy a permitir que se siga haciendo un festín con un problema que se ha venido enfrentando, manifestó sobre el tema penitenciario. Varela dijo que cada 15 días se dan instrucciones de pasar lista a las cárceles. Se adelantó que el 30 de septiembre presentará el nuevo régimen penitenciario del país. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, el Twitter, arroba La Ventana Abierta, y la cuenta de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ah, buenos días, Rando, Enza. Aquí Alexander. Hola, Alexander. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, vale, rato que no los llamaba. De verdad que sí, vale, estabas perdido. Bueno, le voy a hacer un comentario sobre esto que acaban de nombrar, mencionar, cárceles y afines. Uh-huh. Es impresionante, y de verdad lo digo, que cosa, así como cuando se cayó el presidente. Mira, eso es increíble, hasta en China apareció la foto. Sí, no, y con lo de la multiplicación de los penes, eso le dio la vuelta al mundo también. Un lapsus linguis de cualquiera, eso, en noticia bueno, internacional. Mira, discúlpame, pero Capriles se volvió más religioso después de ese. Sí. Ah, bueno, claro. Hasta ahí te lo dejo. ¡Qué maluco! Mira, yo te voy a hacer un comentario. ¿Sabes que como yo soy un viajero por mi empresa, yo voy a varios estados del país y hay algo que, de verdad, esta cuestión en los periódicos regionales es impresionante. Uh-huh. Las fotos fueron, mira, devastadoras. Prácticamente no le colocaron la cámara en el hoyo donde el muchacho le dieron el chuzazo. Sí, no sí. Estaban cerca, pues. Entonces yo lo sigo diciendo, no sé si todavía, bueno, ya un mes que estaba afuera, no sé si todavía Maldonado está en cuartel. Sí, sí está todavía. Mira, ay, amor, es increíble como eterno. Todas las organizaciones que le hemos dado, presidente, mira, le mandamos hasta una paloma mensajera con un papelito, señor presidente, ponga una persona capaz en cuartel. Ya basta de una persona que no solamente auspicia a estas personas, sino que parece que los apoya, porque no puede ser que haya periódicos regionales que son aversos al gobierno, recibiendo publicidad. Pero sí, sí, pero de todas maneras Conatel no tiene nada que ver con el asunto de la prensa escrita. Conatel es solo medios radioeléctricos. Pero tú sabes que ellos tienen plantas televisivas. Entonces la información que aparece en el periódico sale en la plantas televisivas. Ah, claro, claro. Entonces ahí ya. Sí está metido claro. Conatel, porque ya. Recuerda que el periódico yo lo puedo leer 4 o 5 personas, pero la televisión sí. No, la televisión es a nivel nacional y ahí están metidos ellos. Sí. O sea, en TV pasaban la foto como si nada. No, es una realidad, por ejemplo, que y uno pasa por los kioscos y es una realidad. El Nacional y el Universal se quedan allí, nadie los lee, pero claro, cuando uno escucha lo replica la radio, la televisión, lo replica la radio. Por ahí eso lo lee todo el mundo, pues lo escucha y lo ve todo el mundo. Y adicionalmente les hago el comentario, recuerden que tienen páginas web. Claro, también. Y la página web también, que Dios también les corresponde, no se puede colocar esas fotos. Hasta unas personas ahí morbosas están pasando esas fotos por Twitter que tomaron con cámaras de teléfono. Sí. O sea, de verdad, ahí hay que revisarse. Yo a la ministra de verdad le deseo que siga trabajando fuerte. Le está dando a la gente donde tiene que darle. Lo que pasa es que yo pienso como venezolano y espero que ustedes me pensen sobre eso, que hasta que no se haga una voltereta, sistema judicial, sacar ese poco de jueces sí, corruptos que están fiscales, que lo que hacen es echar churros y penas. Yo pienso que el problema que más radical que nosotros tenemos como venezolanos, como revolucionarios, es que no vemos castigo a las personas que agreden a la revolución y a nosotros los revolucionarios. Y las penas que hay son muy leves también. Deberían aumentar las penas. Un señor que agarraron yo tengo un familiar que está en el 6CPC. Uh-huh. Habían agarrado a un señor que estaba haciendo unos chanchuros con unos pasaportes para unas personas asiáticas, para no uh-huh. decir chinos, pues. Uh-huh. Y resulta que el hombre lo agarraron y todo lo demás, para que para allá, $18,000 por pasaporte, cobrando un poco de lo que era ahí. El hombre está preso, se declaró culpable. ¿Sabes cuánto le dieron de prisión? 6 meses. ¿Qué es eso? Sí, eso es una burla. No, y la máxima es 18 meses. No, hermano, si de allá en el imperio, que tanto nos quejamos, una persona falsifica una licencia de conducir y se va a hacer un trámite con esa cuestión, señor, son 16 años porque eso ya es un delito federal. Además, aquí debemos de crear los delitos federales. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Claro. Bueno, puede ser que una persona que inste a la gente a desobedecer a la Guardia Nacional, como ese general Rivero, que no sé qué pasó con él, pero él automáticamente se enferma a los opositores y salen de la casa. Claro. Mi pregunta es como venezolano, y los demás venezolanos que están allá por X y circunstancias, que agarraron el mal camino, mala educación, etcétera, que le haya pasado, también el hombre se está muriendo de un apendicitis y tiene que quedarse en la cárcel. Así es, hermano. Entonces, de verdad, bueno. Mire, para reflexionar al final, mire, muy importante, yo llamaba era por esto. Tú sabes que yo tengo 5 años y medio con la ley de los carros. Por fin la ley de los carros se aprobó en la Asamblea Nacional. ¡Aleluya! Sí, eso fue el 7 del mes pasado. Nos acordamos mucho de ti cuando eso. Señor presidente, ¿quién es la persona que no le ha dado a usted esa ley para que usted la promulgue y sáquelo de Miraflores? Porque ese es un hombre de la derecha incrustado en su círculo. Un mes, hermano, tiene la ley esperando que se promulgue el Ejecutivo para sacarla en Gaceta y no ha habido manera. Y les agradezco para que hagan un comentario o la fuente de Miraflores que ustedes tengan ahí, que pregunten, miren señores, ¿qué es lo que está pasando con la ley? Porque la molestia como venezolanos, como revolucionarios organizados con los repuestos y con todo lo demás, que sigue igual, resulta que no hemos logrado una ley. Ahora no ha habido manera de que la ley salga en Gaceta. Entonces, miren, ustedes que tienen personas que están más cerca de Miraflores, de los diputados, del diputado Serrano, ¿qué está pasando con la ley? Ustedes no han hecho presión en el Ejecutivo para que por favor la publiquen. Y de verdad, porque eso ya se revisó, y más, claro, se quitaron artículos importantes que no estuve de acuerdo, pero bueno, por lo menos la ley está. Así es. Y les agradezco un comentario sobre eso, y muy importante, porque no puede ser que en las altas esferas de nuestra revolución hay gente de la derecha incrustada saboteando a los revolucionarios organizados que estamos tratando que nosotros como venezolanos tengamos una vida mejor. Los dejo y páganse un buen día y sigan así, hermanos. Gracias, hermano. Gracias por la llamada. Capaz por ahí en Miraflores está la gaveta voraz, como le dice Luis Brito García. Sí, esa gaveta donde todo cae y nadie sabe dónde están las cosas. Se perdieron. El purgatorio. Lo meten allí por tiempo indefinido. Mira, y esta es una deuda que hay que pagarle a la sociedad desde hace tanto rato. Una tremenda deuda que hay que pagar de una vez por todas. Tenemos otra llamada. ¿Sí? Buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Yori? Te das cuenta que yo soy como Quevedo. Bueno, el Sistema Nacional de Medios Oedores ya salió a la palestra. No solamente todo puede ser lo que dijo mi antecesor que me llamó, sino uno tiene que comprar los miedos de comunicación. Los miedos de comunicación. Ajá. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los miedos de comunicación. A mí me encantan los miedos de comunicación porque me han formado en la cuarta, y como yo soy próstivo de la cuarta, me encantan los miedos de comunicación. Entonces todo lo que yo veo, leo en los miedos de comunicación, bueno, yo lo purifico. Y lo digo, y se lo digo a la gente como si eso es verdad, para que la gente crea en mis miedos de comunicación. He dicho. Sí, va, gracias, hermano. Bueno, hermano. Es que esto es lo que están haciendo, lamentablemente, algunas de estas empresas de comunicación, ¿no? Meter el miedo, azuzar el miedo, la conspiración permanente, el robarle las noticias, mi hermano. O sea, ¿cómo le van a decir, cómo le van a negar esa información a más de 2 millones de personas que se van a beneficiar con este distribuidor allá en Guarena? ¿Cómo le van a negar la información a los padres representantes de más de 8 millones, 9 millones y pico de niños que arrancaron clases y que gran parte de ellos en el sector público van a recibir sus canaimitas? ¿Eh? Estamos hablando de más de 2 millones y pico de computadoras que se le van a dar a los muchachos, y esa información la roban. Ah, no, para decir que las clases empezaron a media máquina. ¿Mm? La noticia, caramba, no es lo de las canaimitas. La noticia no es la cantidad de escuelas reparadas. Lo de los libros, mira, escuelas reparadas, los libros gratuitos. Los libros gratuitos que se están entregando, que por fin los muchachos no tienen que pagar ni medio para llevar un morral bien bonito, un uniforme digno. Unos útiles escolares gratuitos también, los cuadernos, los libros.

Este es la gente de Sentimiento Muerto y este es un clásico, ¿eh? Un clasiquito del rock nacional, uno de los primeros temas que sacó esta agrupación venezolana lamentablemente extinta. ¿Cómo duele cuando uno de estos grupos ya no graba más? Ay, Rando, son... está viejo, todo pasado, un jueves horror. Estos prejuicios, tanto prejuicio que hay, ¿eh? Tanto prejuicio que hay en nuestra sociedad. Y los que tenemos que ir venciendo para convertirnos en una cultura cada vez mejor. Y mira, el que no tiene prejuicio de ningún tipo a la hora de hacer acusaciones. Ajá. Y a la hora de... digamos que no tiene pepitas en la lengua. A mí me encanta y a usted le encanta más, Enza García. ¡Diosdado! No, no. Ah, debe ser que dijo Diosdado. No, no, me encanta. No, no, no. No, no, ¿quién? Le encanta más. Le encanta más todavía a usted. Rafael Correa. Ay, sí, yo lo estaba viendo por el monitor y se veía de un lindo con su mano toda negra agarrando ahí la porquería que esbotó la Chevron Texaco. De mano negra, de mano negra, cantó Rafael Correa ayer, que llamó a boicotear a la Chevron. ¿Por qué? Se preguntará usted, un presidente, imagínese usted, presidente de una nación, manda a boicotear una empresa. Llamó a boicotear a la Chevron. ¿Por qué? Porque por daños ecológicos. Contaminó nada más y nada menos que la Amazonia ecuatoriana. No, sí, ayer Telesur, BTV, también transmitió las imágenes del presidente Correa con sus botas de goma hasta las rodillas, recorriendo todo eso y metiendo la mano en el cauce del río y sacando por unas pelotas negras de petróleo. ¿Saben impresionante? ¿En qué zona de Ecuador fue esto? Justamente donde bombardeó Uribe en Sucumbíos. Pobre Sucumbíos, que no solamente le... mira, no solamente el bombardeo colombiano. No sucumbió, sino que los, no, sino que los colombianos también se han fajado a llenar todo eso de glifosato. Sí. Y bueno, y ahora la Chevron haciendo desastre. Bueno, ha dicho el presidente Rafael Correa que utilizaron técnicas anacrónicas para llenarse los bolsillos sin importarles la contaminación que causaron. Llamó a un boicot a la petrolera estadounidense Chevron. La contaminación sería la causa de la muerte de 1.041 personas que habitan en las zonas cercanas a los pozos petroleros por cáncer y además de cientos de casos de abortos involuntarios en la zona. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad de la Chevron Texaco. No hay otra forma de denominar esto. Esta contaminación de los ríos de la Amazonia por parte de la Chevron Texaco, que no utilizó ninguna técnica moderna para la extracción de petróleo para llenarse los bolsillos, causó la muerte de todas estas personas. Las herramientas que vamos a utilizar para combatir a Chevron son la verdad y el llamado a la solidaridad de los ciudadanos del mundo para no comprar productos de Chevron, sostuvo el mandatario una vez constató con sus propias manos lo que él denominó como la mano sucia de Chevron Texaco en el Ecuador. Bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo que ofrecía todo su apoyo al presidente Rafael Correa por estas denuncias que hizo el día de ayer. Y bueno, trasladándonos a Venezuela, estudiantes universitarios advirtieron ayer que Jabu está preparando autoatentados para culpar al gobierno. Sí, señor, ellos planifican actividades de calle para los próximos días que se convertirán en autoatentados a fin de responsabilizar al gobierno bolivariano de generar la violencia. El presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, Jonathan Sayago, comentó que Jabu publicó por las redes sociales la agenda de actividades. Entre ellas convocan a los jóvenes a participar en el llamado Día de Furia, que contempla la toma de la Plaza de Venezuela. Sí, eso era para el fin de semana pasado y lo pospusieron, ¿no? Este movimiento ha perdido credibilidad con sus acciones, que sí han sido violentas, como la quema de cauchos, la pérdida de clases y de semestres, la tranca de vías públicas que generan sus miembros a fin de culpar a movimientos estudiantiles de izquierda o al propio gobierno, dijo mediante un boletín de prensa del Ministerio de Educación Universitaria. Comparó la similitud de la agenda de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, y de Jabu. No hay que extrañarse, es la misma agenda. Aunque ellos intenten hacerse ver ante la opinión pública que son organizaciones diferentes, con objetivos distintos, manejan las mismas acciones, agenda, planificaciones y el mismo objetivo político. Asimismo, Sayago comentó que la lucha está en el trabajo continuo a fin de informar a la juventud de las verdaderas intenciones de esos grupos. Por su parte, Rebeca Marves, quien estudia quien cursa estudios internacionales del UCB, recalcó que desde su creación, Jabu se se ha convertido en una organización que ha participado en planes desestabilizadores en el país, orientando siempre sus objetivos a desconocer las políticas del Estado, y se fundamenta en el movimiento OTPOR, fundado y financiado por Estados Unidos en Serbia, que de hecho los mismos dirigentes de Habu lo han reconocido con mucho orgullo. Ven el movimiento OTPOR como, ellos lo han dicho, es nuestro modelo. Es nuestro modelo a seguir. Bueno, y el modelo a seguir, un modelo ultraderechista, muy vinculado con organizaciones nazis incluso, y además que ha protagonizado eventos de naturaleza violenta en distintos países en Europa, y que ahora, bueno, como toda la oposición, importa lo malo, ¿no? Lo que importa es lo malo, lo que copia es lo malo. Y aquí está este ejemplo de la gente de Habu, que ha organizado y protagonizado eventos violentos en nuestro país. Después salen diciendo, yo no hice nada, levantando las manitos, ¿no? Ahí fue donde nacieron las manitos blancas, porque ellos quemaban chaguaramos, destrozaban ellos sí matero. Son de los que tiran la piedra y esconden la mano. Bueno, no la escondían. No, la pintan de, no la esconden, la pintan de blanco. La pintan de blanco. Destrozaban la ciudad, organizaban caos, y después se pintaban las manitas de blanco para decir, yo no hice nada. Ay, si me pega la guardia, entonces es porque son unos pasados y violan los derechos humanos. Y aquí están mis manitos blancas para mostrarlo. Esta es la actitud cobarde, cobarde, realmente cobarde, de un grupito minoritario de muchachos que se creen que tienen la representación de la juventud venezolana y nada más lejos de la realidad. Por su parte, el ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, pues alertó que este plan, esta guerra económica que tiene la derecha, ¿verdad? Y señaló que el gobierno tiene la capacidad de resolver el problema alimentario y que no nos derrotarán. Dijo Iván Gil que Venezuela está inmersa en una guerra económica, que aseguró ha sido generada por sectores de la derecha y que atenta contra los sectores productivos del país. Es una guerra bien montada con muchos intereses de dañar el bienestar del pueblo. Son las mismas personas de 2002 cuando se llevó a cabo el golpe de Estado que se burlaban cuando hacíamos estas mismas denuncias. Expresó durante toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, para garantizar la distribución de los alimentos, señaló que el gobierno del presidente Nicolás Maduro creó el órgano superior de la economía, activó la línea telefónica 0800 Sabotaje y la cuenta en Twitter @NoAlSabotaje, todo pegadito, para recibir las denuncias de la población. El ministro ofreció un balance sobre las acciones que se han desarrollado en todo el país. Dijo que la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, SUNDECOP, y el INDEPAVIS han realizado 78 inspecciones, establecimientos de distribución de alimentos y bienes básicos, y además se ha activado una serie de jornadas de mercados populares. Este gobierno tiene la capacidad de resolver el problema alimentario. No nos derrotarán aquellos que han montado una jugada con el tema económico para tumbar al gobierno. Esta revolución tiene fuerza, músculo, un aparato empresarial importante, pero sobre todo cuenta con el pueblo y con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comprometida, afirmó. También recordó Iván Gil que el sector privado produce 80% de los alimentos, por lo que instó a que se dediquen a producir de manera eficiente. Si lo hacen, aquí encontrarán al Estado que les otorgará las divisas y les facilitará el acceso a las materias primas. Denunció que la operación de sabotaje se disfraza en toda la cadena alimentaria, desde la provisión de insumos, la producción, distribución y comercialización, por lo cual llamó al Poder Popular a estar vigilantes. En estas cuatro áreas estamos trabajando para garantizar la disponibilidad de los productos. Hay llamada telefónica, recuerde, 562-7949, 562-3953. Buen día. Buen día, Ence Randall. Hola, ¿cómo estás? Operato del Vampiro. Ajá. Mira, cada vez que hay un levantamiento en las cárceles, que pasó mucho, creo que fue en Uribán. Hola, esta vez fue en Sabaneta. Esta vez fue Sabaneta, no, pero en Uribán en enero hubo una masacre, lo de Uribán, fue terrible. Correcto. 58 muertos, creo, fue lo de Uribán. Fíjate, al día siguiente sale la abogada de Iván Sonó y de los presos. Y imagínense, ahí estaba este muchacho llamado Lucas Fernández, que es de Jaú también, que es un levantico profesional. ¿Para el Lorenzale? No, él se llama Vilca Fernández. Ok. El que andaba también con Nico Moreno. Uh-huh. Todo eso tiene relación. Sí, sí. Ahora, claro. cambiando el tema, en la cuestión de los alimentos. El mismo presidente Maduro dijo que los gallineros verticales que promovía nuestro amado presidente Chávez, uh-huh, han sido un éxito en la India, imagínate. Entonces, ¿por qué no le da a él un verdadero producción? Y va a buscarnos todo, como ya hacen en China, todo espacio verde cultivar, porque tenemos que ir de la mano con el gobierno. Disculpe, no haga como yo, que soy un opinador de oficio. Vamos verdaderamente a darle una mano al gobierno y todos a producir. Fíjense, el presidente Chávez, ¿cuántos tractores trajo? ¿Cuánta rastra para sacar? Y a 14 años más bien deberíamos ya haberle visto los frutos a él. Claro. Y cuando un campesino se le da un crédito y debía eso para un vehículo o para otra cosa, bebe caña, está matando doblemente, o sea, está matando doblemente a nuestro presidente Chávez. Seamos fieles al país. Vamos a darle una mano todo a la producción. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Mira, lo que decía el camarada me está haciendo pensar, ¿no? De verdad. Oye, ¿de cuántos tractores se han dado al pueblo organizado? Tractores. ¿Cuántos créditos para la tierra? Los eximen de pagar impuestos sobre la renta. ¿Cuánta tierra expropiada a los terratenientes, a los que no tenían esas tierras productivas y se les dio al pueblo? ¿Cuánto... convenios con otras naciones del mundo para la ganadería, para la agricultura? ¿Cuánto se ha hecho desde el gobierno? ¿Y qué pasa? ¿Fue culpa de Chávez que no se produjera? Chávez dio los tractores, Chávez dio la tierra, dio la semilla barata, quitó los créditos. Lo de Agropatria, Agropatria fue Agroisleña, que fue una empresa que fue expropiada. Y a través de Agropatria se dan las semillas mucho más baratas y con facilidades de pago. A la gente de la costa les dio botes, eliminó la pesca de arrastre para propiciar la pesca artesanal y garantizar así la producción de peces. Y también fue por motivos ecológicos. No, y además, pero también para garantizar la producción de peces y para fomentar la pesca ecológica y el ingreso a los pequeños pescadores, ¿no? Entonces, mira, le ha dado crédito a Raquel y todo aquel, a la gente de la ganadería, a la gente de la agricultura, a la gente de la pesca. El presidente Chávez creó toda la red de distribución del Estado. El presidente Chávez creó Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenario, Supermercados Bicentenario. Creó la distribución esta de los electrodomésticos. Bueno, ¿y qué pasa con todo eso? ¿O es que es culpa de Chávez que nada de eso esté funcionando como debe funcionar? Obviamente ya el comandante no está entre nosotros. Pero ahora, ¿esa responsabilidad pasa a Maduro? ¿O en quién Carrizo está la responsabilidad? En nosotros. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que las responsabilidades no están solo en el alto gobierno? Porque el pueblo... También el pueblo está fallando, nosotros claro, como sociedad claro, estamos fallando. Claro, y mira, Randall, ¿vale? La corrupción no está solamente en las instituciones del Estado ni la tienen los empresarios. La corrupción está en todos los niveles, lamentablemente es un vicio que lo pareciera que lo tuviéramos en nuestros genes. Y eso no debería ser así. Entonces, fíjate tú, ahora, ¿no? Estaba viendo un reportaje ayer que los pasajes a destinos como Perú, que es donde están raspando los cupos Cadiví como les da la gana, Perú, Colombia y creo que es Panamá, Ecuador, que costaba 3.000 bolívares el pasaje para Ecuador, ahora están 17.000 bolívares, porque las líneas aéreas han subido los pasajes por la gran cantidad de demanda de personas que van allí a volarse los cupos de Cadivi. ¿Y cuál es el informe que han dado las líneas aéreas? Que el 40% de las personas que compran pasajes para estos países no viajan, piden su cupo en Cadivi y ya. Sin viajar. ¿Y entonces eso es culpa de Nicolás? Me pregunto. No, y esas son personas del alto gobierno. No, vale, estamos hablando de gente. ¿Quién te hace eso? ¿Quién te hace eso? Estamos hablando de gente clase media. Clase media, sectores populares, que agarran y compran un pasaje y no viajan. Señores, o sea, ¿hasta dónde? ¿Qué tipo es? Ay, generación canaimita, crezcan rápido, por favor, crezcan rápido. Porque esta generación lo que da es grima. Sí, sí. Lo que da es grima. Y entonces, bueno, y no, entonces por cuando cierto. Vamos al campo, al rollo de lo que hablábamos, del agro, de cómo no se está produciendo lo que se debería producir, vemos de verdad, como nos decía el compañero, gente del campo que le dieron un pedazo de tierra, le dieron un tractor para que sembrara, para que cultivara. Ah, no, pero usted lo ve con una casota y una camionetota y la tierra sigue igual, sin producir. Y el tractor copiando, ahí parado, llevando monte. Copiando los vicios del terrateniente. Se le olvidó que es campesino. Es rico. A ver, por lo visto prefería trabajarle a otro que trabajar para sí mismo. Y bueno, mira, Randall, con respecto a esto de los dólares de Cadivi y las líneas aéreas, el gobierno ordenó a las líneas aéreas que le reporten, porque dijeron que el 40% de las personas que dicen que van a viajar no viajan. Bueno, pues las líneas aéreas están obligadas a pasarle al Estado la lista de personas que han comprado pasajes y no han viajado. Toma tu tomate. No te van a descubrir. Sí. Mentira, no, que no te van y a y que les echen los ganchos a esos sinvergüenzas. Claro, claro, claro. Y que, no, y sobre todo, que le hagan pagar esos reales. Chico. Claro, vale. Que le hagan pagar esos reales doblemente. Preso y que le hagan pagar los reales. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Miren, yo les pregunto a ustedes. ¿En qué nos benefició a nosotros que quitaran la pesca de arrastre? Si ahora uno va a comprar pescado y dos rueditas, 99.000 es horroroso. Yo no le veo el beneficio. No, yo sí le veo el beneficio, porque la pesca de arrastre dañaba el suelo marino y sí, mataba correcto, sin necesidad especies marinas. Yo no lo digo por esa parte. Yo me refiero al consumo, a la adquisición. Mira, costosísimo. Pero eso yo, no tiene nada que ver con la pesca de arrastre y la artesanía. Bueno, no, pero que yo te digo que deberíamos estar en ese aspecto. Mejor, una vez, yo sé, entiendo y comprendo que eso dañaba y esto y lo otro. Pero ahora parece, pero lo invirtieron, porque el pescado ahora es costosísimo. Y no lo consiguen en casi tú. Antes lo había en Pedralde, que era Fuerza Armada, ya eso lo desaparecieron. En el de acá, ni se diga. Tú vas a la central, dos rueditas, no entiendes qué es eso. Entonces, de pollo yo estoy hasta los teque-teque, porque que pollo, tú no vas pues comer pollo, tampoco, la cosa es así. Entonces, debería, eso que está diciendo el señor, es verdad, y lo que ustedes estaban comentando, que hablando de todos los beneficios que dio el presidente, que se debería estar en mejores condiciones, por cuanto que él sí se preocupó y le echó ganas a todas esas cosas. Entonces, sí deberíamos tener más producción en maíz, en todas esas cosas, porque él dio los medios. Él dio los medios. Ahí lo que falta es ganas, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, pues. Gracias. Un abrazo, Ingrid. Mira, yo entiendo lo que quiere decir Ingrid, no, y ojo, totalmente de acuerdo con Ense en cuanto a que eso no es culpa ni consecuencia de la pesca de arrastre. Uh-huh. Es consecuencia de la especulación y de la falta de producción efectiva. Porque si a usted le dan la embarcación, le dan créditos para comprar inclusive los motores de las lanchas, ¿no? Para que haga la pesca artesanal, se supone que la producción debería aumentar, no disminuir. La producción de pescado no era mayoritaria con la pesca de arrastre, ¿no? No, porque quienes aplicaban la pesca de arrastre eran las grandes compañías, empresas claro, atuneras. Que se lo llevaban del país a veces, exacto, ¿no? La mayoría de las veces. El punto está en que no se debe a una poca producción de pescado, sino a la cadena de especulación, porque pescado usted encuentra en la red de distribución privada. Ya en la del Estado casi no encuentra pescado, a menos que haya una feria especial, algo por el estilo. ¿Ah? Pero en las cadenas de distribución privada hay pescado. Ahí está. Entonces, el punto está en lo que decíamos al principio de esta reflexión. Si se dio todo, si se dio todo, se dio tractores, se dio tierra, se dio semilla, se ha dado lanchitas para los pescadores, motores, créditos de todo tipo se ha dado. ¿Qué pasa? Por eso hacemos la reflexión de la importancia del pueblo organizado, poder popular organizado, porque si no sabemos lo que es la organización popular, con todas las cadenas de producción en manos del pueblo, no vamos a saber qué hacer, hermano. No vamos a saber qué hacer, porque si lo primero que estamos pensando cuando recibimos un crédito para hacer producir la tierra es en comprarnos una camionetota y montar una quinta con piscina, estamos meando fuera el perol, literalmente, como dice la expresión popular. Estamos mal. Y lamentablemente eso es lo que ha pasado en muchos sectores del campo. Porque, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno ahí? En que no ha hecho seguimiento de esa situación. ¿A quién se le dio crédito? ¿A quién se le dio tierra? Vamos a hacerle seguimiento. ¿Usted está produciendo, señor? ¿Qué pasó con el tractor de Benirán que se le entregó hace tantos años y lo tiene ahí llevando

La ventana. Atrévete a mirar más allá. Váyalo, qué váyalo. Cosa tan buena, Elvis Presley, Bossa Nova Baby. Y fíjense ustedes, este proyecto, ¿no? Porque dice que nada tiene que ver con el Bossa Nova, ¿no? No, para la nada. Música. Esto es un rico rock and roll, no, es que rico Elvis Presley. Fíjate, este proyecto o este disco que salió Viva Elvis es Elvis Presley, pero como sonaría en tiempos actuales. Sí, remasterizado. Entonces, bueno, mira, si Elvis Presley estuviera vivo, sonaría así. Más o menos. Es ¿no? Entonces, bueno, excelente. Aquí estamos pegando brincos dentro del estudio por el Bossa Nova Baby de Elvis Presley. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Ruiz Burundanga, no son suicidios, son asesinatos, masivas protestas en Madrid por los desahucios. Efectivamente, cuando un banco, cuando alguien llega, una persona a suicidarse, o cuando algo lleva a alguien a suicidarse, no es un suicidio, es un asesinato. Claro, fíjense la realidad de lo que está pasando. Ah, no, que se lanzó de un balcón una señora porque la iban a desalojar. Mira, le quitan la casa, le quitan el carro, le quitan toda la cuenta que tiene en el banco. Y todavía tiene que pagar la deuda. Y de paso tiene que seguir pagando esa deuda. No, y no te van a devolver lo que te quitaron. Ah, pero también de paso, no te dejan acampar, no te dejan meterte en una carpa a vivir en una plaza tampoco. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Para dónde te vas? Bueno, el suicidio se convierte en homicidio en estos casos. Claro. Se convierte en homicidio. Porque están llevando a la gente a la muerte. esta es una realidad de lo que está pasando específicamente en España, ¿no? Donde estos casos han sido en España y en Grecia, que son los dos países europeos que en estos momentos encabezan indignamente la lista de suicidios en ese continente. Exactamente. Davis nos dice, en Petare, barrio El Morro, el presidente Chávez en Pase inauguró una panadería socialista y hoy es una venta de cervezas. Qué bonito. Ay, mira. Entonces, ¿me van a decir que esto es culpa de Chávez? No, es culpa de Nicolás. ¿O es culpa de Nicolás? O sea, Chávez inauguró la panadería socialista, que hay muy pocas, por cierto, debería haber muchas más. Yo quiero felicitar inclusive a los trabajadores de la panadería socialista que está allá en el centro comercial Los Próceres. De verdad que, ¿con qué gusto uno va allí? Sí, hay mucha gente, va mucha gente, pero qué económicos los precios, pero qué cantidad de producción. Son trabajadores que de verdad le están echando pichón, le están echando pichón a la cosa y están manteniendo productiva esa panadería, a precios económicos, a precios solidarios. Lamentablemente hay muy pocas panaderías socialistas. Deberían hacerle la competencia a este cártel de las panaderías en nuestro país, porque de verdad que funcionan como una mafia, un cartel, funcionan estos señores. Y fíjate, el presidente Chávez inauguró una en Petare y según nos comenta nuestro usuario Davis por acá en el Twitter, hoy es una venta de cerveza. ¿Esto es lo que quería el comandante? ¿O esto es lo que quiere Maduro? En vez de beneficiar al pueblo, terminaron beneficiando a la Polar. No, exacto, y terminan beneficiándose unos poquitos que engordan su bolsillo. ¿Esto es socialismo? Seguro todavía tienen el letrero allá afuera que dice panadería socialista la sinvergüenzura. No. Cervecería socialista, sí. Y tal. Entonces, no le echemos la culpa al gobierno de lo que la gente con poca conciencia es capaz de hacer, de vender hasta su madre con tal de ganarse unos churupos extra. Mira, dice Franklin Hernández, arroba la ventana abierta, dando cátedra en comunicación social sin desperdicio en la denuncia, acepta y de la crítica constructiva con Enza García y arroba Borges Ramos. Gracias por el criterio, pero sí, lo único que tenemos que hacer aquí es hablar como habla el pueblo. Eso hay que salir a la calle para que usted escuche el pueblo hablando hasta mejor de lo que estamos haciendo aquí. Dice Erasmo Ledesma, arroba la ventana abierta. En cuanto al pescado, se consiguen algunas ferias a cielo abierto, Mercado Pedeval, igual en la cadena, igual a la cadena especulativa, bien caro. Sí, ese es el problema. Se hacen en las ferias del pescado, qué bueno, feria socialista del pescado, usted ve, ¿no? Entonces llega, hace su cola kilométrica bajo una pepa de solo, bajo un intenso aguacero. Y cuando va a comprar el pescadito, los precios igual a la cadena especulativa. A la cadena. Yo quiero que ojalá, vamos a elevar las oraciones al Altísimo, que nos oiga alguien del Ministerio de Alimentación, el mismo ministro o alguien, y que, caramba, se retome aquella vieja y sabia, además, propuesta del presidente Chávez, de colocar en todos los medios de distribución de alimentos del Estado, colocar el precio capitalista y el precio socialista. Yo le recomendaría a todo funcionario público, sobre todo los que están en los más altos cargos, oye, yo lo tengo ahorita de librito de cabecera, ¿verdad? Un libro de una publicación del Correo del Orinoco, que se llama Pensamientos del Comandante Chávez. Es un, para mí, ha significado inclusive un oráculo desde lo personal. Algún problema, alguna coyuntura, algo que hacer, una decisión que tomar, uno agarra ese libro, lo abre en cualquier página y cualquier pensamiento del presidente Chávez sirve para eso. Es de alta recomendación para todo funcionario público, especialmente para los más altos funcionarios, porque de verdad que está lleno de todas esas enseñanzas que nos legó ese hombre, ese comandante eterno, que tanta falta nos hace. Pero caramba, ¿cómo nos cuesta hacer viva su palabra, su obra? ¿Cómo nos cuesta que ese legado que nos dejó sea efectivo? Nos dicen, seamos Chávez, pero cada vez veo mucha gente que está más bien alejándose de ser como Chávez. Entonces, mantengamos vivo ese legado, rescatémoslo en la acción desde todas las instancias y caramba, vamos a dejar un poquito del egoísmo de lado y a trabajar más en pro de la patria. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Es Carmen. Hola Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí en la lucha. Así mira, es. Respecto a lo que ustedes están hablando ahí de la comida, imagínate, cuando estaba el comandante creo que se creó una red de distribución para el pescado, ¿no? que se iba a comprar directamente, se adquiría a los pescadores para venderlo. Uh-huh. Y yo vi que se dieron unas cabas y todo eso. Sí, como y no. Eso, mijo, más nunca se vio, te digo. Por aquí ya yo... Ya uno cuando tiene cierta edad, uno tiene que cuidar la dieta, ¿no? Uh-huh. Y entonces el pescado, que es muy bueno, uno por aquí, por donde yo vivo, en la zona de donde yo vivo, en los dos caminos, la Carlota, tú no lo puedes adquirir, porque eso es unos precios que tú te quedas asombrado. Y por aquí no hacen operativo, igual que tampoco tú te metes en las páginas de esto, del gobierno, y no te dicen dónde hay una feria donde tú lo puedas adquirir. Tú vas al Bicentenario y si lo consigues están a los precios igualitos que en la calle. Uh-huh. Entonces, igual pasa con la carne. La carne en los Bicentenarios, en los de distribución del Estado, tú nunca consigues carne de primera, todo el tiempo es carne de segunda. Entonces yo digo, bueno, y uno, el pueblo también no tiene derecho de comer bien. Estamos comiendo, gracias a Dios, ¿no? Pero de también, porque todo el mundo a veces que no puede comer una carne dura, una carne, tú haces tu sopa, tú haces tu carne mechada, todo eso, pero aquí también te provoca comerte un bistec blandito, ¿no? Uh-huh. Claro, no, pero fíjate que en los supermercados privados es que la carne de regulada de primera no se consigue en ningún lado, porque en los supermercados privados la consigues, pero la no regulada, carísima. Sí, bueno, no, el misterio de las vacas incompletas, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué no se consigue muchacho, por ejemplo, porque uno no consigue un muchacho, uno no consigue un ganso. Bueno, desapareció en acción. Pero entonces tú vas al Exercio Orgama y tú consigues la carne que es traída de Brasil y de todo eso, tú la consigues ahí a 120. Ay, entonces yo digo, bueno, porque ellos la tienen y el Estado no la vende, la carne de primera. Buena pregunta. Ah, esa es una pregunta que también hay que, el ministro de Alimentación hay que meterle el ojo, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Igual que los mercal, chama, ya no se consigue mercal. Yo tengo ya meses que no veo un mercal porque no lo hacen. Sí. Entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando. Bueno, esa era mi inquietud. Muchas gracias, pues. Gracias. Mientras todo esto está pasando... Hay otra llamada, Randy. Ah, bueno, vamos a atenderla. Sí. Hola. ¿Aló? Bájale volumen a la radio. No, hay que bajarle volumen primero a la radio para poder establecer buena comunicación. Aló, buen día. Aló, sí. Me retiré del equipo, Orlando y Elsa. Ajá. Porque acuérdense que aquí tenemos la otra ventana, la tribuna popular en pleno Capitolio, para que todo el mundo se entere de lo que los promotores de los redes sociales estamos haciendo. Ustedes están aquí en la ventana, en la otra ventana aquí, en los equipos, para audiencia de todos los que transitan y están aquí presentes. Un saludo a los dos. Un gran saludo para todos los que nos están escuchando por allá en Capitolio. Perfecto, Randall. Y esa, mira, Randall, yo creo que nosotros aquí en Venezuela... Lo que tenemos, lo que se está produciendo es un bloqueo alimenticio. Nos están bloqueando en ese sentido y el presidente Maduro va a tener que tomar medidas. Ya se están tomando. Sí, sí. Este del órgano superior de la economía está trabajando en este aspecto. Sí, sí, pues es un bloqueo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar por la prensa, por la radio, por la televisión y con los papeles en la mano en las instituciones, porque como te dije una vez, yo lo ratifico, no basta solamente con denunciarlo por la radio. Nosotros el sábado hicimos una denuncia de unos compatriotas que fueron detenidos y allanadas sus propiedades, revolucionarios, los compatriotas en el Zulia, y la compatriota estaba aquí en la asamblea, trajo los documentos, yo le refería a Blanquecao y esa comunicación y ese correo telefónico hizo que la gente, porque esta emisora la oyen la gente de gobierno, Orlando, es indudable, esta emisora es oída a nivel de gobierno, inmediatamente ordenaron llamaron a un coronel de allá y ya están haciendo el trámite para liberar a los compatriotas. Sí, tenemos que denunciar, no podemos quedar callados, Orlando, otra denuncia rápido, lo que antes eran los comedores populares que nacieron con la revolución, ya no son tan populares, ahora son capitalista porque los menús cuestan a 80 y a 90 y a 70 bolívares. ¡Qué barbaridad! Comida subsidiada. Comida subsidiada por el Estado. Eso es lo peor, eso es lo grave. Por eso que nosotros nacimos como el movimiento Hugo Chávez, precisamente para sumarnos a la denuncia, a la inspección, a la investigación y a la exigencia de los derechos, porque son derechos que nosotros hemos adquirido en la revolución, y ese legado tenemos que defenderlo. Así que, muchachos, sigamos adelante, y aquí están en la otra ventana, acuérdense de mencionarla todos los días, la otra ventana ya del Movimiento de Integración de Personas con Discapacidad, Hugo Chávez, la persona con discapacidad en Capitolio. Hasta luego, hermano. Hasta luego, hermano. Gracias por la llamada y el comentario. Mira, sí, sin duda todas estas cosas son producto del mal manejo de los recursos que el gobierno revolucionario le ha dado tanto a las instituciones del Estado como al poder popular, que no está organizado. Porque eso, no me vengan a decir que las personas que no están cultivando el campo con los tractores, los créditos y las tierras que les dio el gobierno, esa gente que no está cultivando el campo, no es poder popular organizado. La gente que abandonó o vendió las neveras, las lanchas, los motores para la pesca que les dio el gobierno revolucionario, esa gente no es poder popular organizado. Esa gente que agarró los créditos que dio el gobierno revolucionario para comprarse una camionetota, para montar una quinta con piscina allá en pleno llano, en vez de poner a cultivar la tierra, esa gente no es poder popular organizado. Como tampoco lo es, dentro de las instituciones del Estado, el que echa varilla, el que desvía los recursos, el que no pone a producir, el que desvía los alimentos y no los vende en los mercales, en los pedevales, y se los lleva para otra parte, o se los vende a las cadenas de distribución privada, ese también es eso también es una forma de corrupción. Entonces, a la par que todo esto está ocurriendo, ojalá nuestro deseo es que las nuevas cosas que está haciendo el gobierno revolucionario, ya esta vez en manos del presidente Maduro, oye, se les dé el uso correcto y que haya también esa labor de seguimiento para no caer en los viejos errores. Fíjate lo que pasó hoy. Nació formalmente el Transbolívar. Bueno, es que ya habíamos visto el Transbarca, ahora Transbolívar. Ahora vino el Transbolívar. ¿Será por eso que los camioneteros están con esa cara de perro, chico, aquí? Aquí está el Buscaracas, ¿no? Y el Transbolívar nació hoy, allá, por supuesto, en claro, esa entidad del sur. Es una línea de autobuses, algo diferente a lo que es Buscaracas. Se inauguró el Centro de Operaciones de Mantenimiento de Transbolívar en el municipio Caroní de Ciudad Guayana. Jaime El Trudy dijo, estamos activando también el sistema de rutas urbanas, tanto en Puerto Ordaz como en Ciudad Bolívar. Destacó que Transbolívar ha venido funcionando impecablemente con rutas suburbanas, convirtiéndose en un ejemplo de eficiencia de la administración de recursos públicos y en una empresa autosustentable. Esto es lo que se quiere. Ojalá que se mantenga, porque todas estas empresas de las que hemos hablado y todos estos proyectos de los que hemos hablado, cuando los creó el comandante Chávez, la idea es que fuesen autosustentables, pero mira cómo se les han caído por mal manejo en algunos casos, por falta de seguimiento en otros. Pero la idea es que, mira, si todo lo que el presidente Chávez planificó e hizo por la patria se hubiese ejecutado al pie de la letra, no estaríamos pasando por este bloqueo económico, como nos dijo el camarada, que hay un bloqueo económico. Sí, además del sabotaje, también nos tienen bloqueadas la economía. Pero no estuviéramos pasando por esto porque ya se hubiese hecho, se hubiese cumplido parte, por lo menos, de ese gran sueño del comandante, que era que nosotros mismos produjésemos la comida que necesita el país. Ya eso se hubiese cumplido, aunque sea en una parte. Bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, dice Ruiz Burundanga, Jabu, odedores activos vaciladores por la unidad. Y dice Erasmo Ledesma, la carne de primera la venden congelada como si fuera importada y se la están vendiendo a restaurantes que la pagan bien cara. Revisando otras informaciones, pues ayer la Fiscal General de la República se reunió con los familiares de las víctimas de los hechos violentos, de los hechos fascistas del 14 de abril. Una de las cosas que señaló la fiscal es que han sido privadas de libertad 38 personas implicadas en estos sucesos. Actualmente el Ministerio Público ha logrado la privativa de libertad para 38 personas implicadas en los hechos de violencia y terrorismo perpetrados por grupos violentos de la oposición el pasado 14 de abril, cuando fue elegido democráticamente Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República, informó este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Durante rueda de prensa en la sede de la Fiscalía, Díaz agregó que Ortega Díaz agregó que 62 investigaciones que realiza el Ministerio Público se han presentado a la fecha, 16 acusaciones ante los tribunales del país. Agregó que otras 37 personas disponen de fianza de presentación personal y 242 están sometidas con medida cautelar de presentación. Todavía tenemos 5 órdenes de captura que hasta la fecha no han sido posible ejecutar. Añadió al decir que uno de los solicitados es responsable de la muerte de los dos infantes el 15 de abril, producto de los hechos violentos. Es decir, que no han podido ejecutarla porque el tipo se fue del país, obviamente. A 5 meses, claro, dice, eso fuera el Zulia, pamaicao directo. Todavía tenemos a 5 meses de los hechos violentos, destacó que el Ministerio Público se reúne con las víctimas y familiares de las personas fallecidas y con algunas de las víctimas directas que lograron sobrevivir a las graves agresiones. Por último, la fiscal llamó a todas las personas que persisten en la idea de crear caos en la colectividad a que depongan su actitud, porque el Ministerio Público está atento a todas las situaciones. Y del Ministerio Público, vámonos a la policía. El Consejo General de Policía trabajará sobre 5 ejes de acción para la seguridad ciudadana. La nueva directiva del Consejo General de Policía, instalada oficialmente este martes en una reunión presidida por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, propuso trabajar de manera inmediata sobre 5 ejes de acción para abordar y fortalecer distintos aspectos de la seguridad ciudadana. En este sentido, el ministro Rodríguez comentó que en la reunión, la nueva secretaria ejecutiva del Cuerpo General de Policía, Adriana González, fue la encargada de presentar estas 5 propuestas en las que esta instancia trabajará para apoyar, orientar y generar nuevas políticas para el resguardo de los ciudadanos. El Consejo General de Policía propuso como primer punto la aprobación de las normas de actuación policial con niños, niñas y adolescentes. Como segundo eje de acción, se planteó profundizar la difusión de información sobre el sistema de atención y protección a las víctimas. El tercer eje apunta a fortalecer la figura de los comités de ciudadanos de control policial, figura establecida en el nuevo modelo policial para ejercer contraloría social con el fin de mejorar los procesos de actuaciones policiales, así como denunciar las malas prácticas. El cuarto eje se refiere a la revisión del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, y el quinto eje proyecta la realización de un estudio detallado y profundo sobre el desarrollo del Plan Patria Segura en cada uno de los ejes donde se está desarrollando. Vamos a evaluar las experiencias y particularidades en cada uno de los ejes de acción para mejorar el proceso. Dos últimos mensajes que nos llegan por Twitter. Nos dice Wilmer Madroñero: ¿sabían que los espacios del metro de Petare, los caliches lo usan para vender cerveza y nadie dice nada? Oye, tengo tiempo que no voy por el metro de Petare. Sería bueno echarse una revisadita para constatar esta denuncia. Aunque allí debe estar la policía de Sucre, ahí debe estar la policía de Miranda, pendiente de esto. Sí. La Policía Nacional, la Guardia. Claro, ¿no? Pero aquí hay otra cosa. También nos dice Wilmer Madroñero que en Carapita algunos guardias nacionales bolivarianos cobran vacuna para dejar vender cerveza en los barrios. Qué bonito madrugar. Entonces, después estas cosas suceden y le echan la culpa al gobierno. Cuando desde los particulares arranca estas formas de corrupción. O sea, generación caraimita, me acuerdo esa cuña de un cereal cuando era pequeña que decía: crece pronto, muchacho, crece pronto, muchacho, hay un mundo que espera por ti. Bueno, eso le decimos a los niñitos que están ahorita, la generación caraimita, porque lo que es mi generación y la que nos antecede da grima, de verdad. Verdad que la guisadera es terrible y que además esto no es aprendido así, porque se pretende hacer ver desde sectores de oposición que es que el gobierno ha aupado este tipo de comportamiento en la gente. No, señores, el gobierno no avala ni está impulsando a la gente a que sea corrupta, a que se robe los reales, a que hagan guiso. El gobierno no empuja esto. Esto está, lamentablemente, en la mente de cada quien. Usted decide si es corrupto o no. Usted decide si hace las cosas bien o mal. Eso es decisión de cada uno. Yo no soy corrupto, lo que no soy es pendejo. Eso es lo que diría el típico vivo criollo. El típico corrupto criollo, mejor dicho. Wilmer también nos escribió, ya para ir despidiendo: hay que embellecer el junquito y revisar los pesos. Te roban hasta 30 gramos. Sí, imagínate. Porque te engañan a la gente, con te dicen que libras. Te venden por kilo y en realidad te venden es por libra. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su participación. Le agradecemos su sintonía. pero lo que más le agradecemos es que se porte bien, de verdad. Lo que le agradecemos es que abandonemos esta cultura de la corrupción, de esa falsa moral que nos vendieron como viveza criolla, que la desterremos de nuestras vidas y que construyamos una patria más linda, más soberana, con unas personas, con un gentilicio digno de esta tierra de Hugo Chávez. También le agradecemos a Luis Loyo el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana estaremos frente a esta ventana. Bueno, estaré frente a esta ventana a este servidor. Enza García mañana toma un día libre, pero la despedimos. Enza García, hasta el viernes. Hasta el viernes. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito y hasta mañana. Y nos despedimos con un sabroso calipso. Y bueno, parecido, dedicado a esas personas que compran pasajes y al final no se van. Matilda se fue con mi dinero y se quedó en Venezuela. Chao. Chao. Buy me house and land, then she get a different plan. Matilda, she take me money and run Venezuela.